Es en Cumbias del Corazón, viernes 6 del 6 del 14, sí. Pero estamos en sintonía, una lluvia fuerte, ¿eh? Estamos escuchando en este momento cómo corre la agüita. Y ya tenemos presente en nuestro estudio a Juan Ayala. Una lluvia que trajo Juan Ayala. Podría ser, ¿ah? ¿Eh? Podría ser, en jerga. Oiga, sí. El cucumelo, ¿qué crees que es el cucumelo? Ojalá que llueva. Así que aquí lo tenemos, no sabemos cómo llegó este compañero aquí a nuestra radio, pero lo tenemos acá. Preguntando si llega a Roma. Buenísimo, así que... Que pregunten los que tengan que preguntar y que no pregunten los que no tengan que preguntar. Así que lo robamos un poco al Juanito porque más rato se va a estar presentando en la Vela Bar junto a Cabro Guacho, como ya lo hemos estado anunciando. En un ratito más nos vas a estar presentando tu trabajo solista, pues ya no venís claro. Con lo que te conocemos, o sea, yo y el resto de nuestra saludos, sí, bueno, que es Juana Fe. Fueron 10 años. Yo creo que estuve leyendo por ahí que los 10, el número 10 es el número más cabalístico que existe en nuestro sistema numérico. Ya, mira usted. Y ciclos, ¿no? Entonces, sí, pues este trabajo que llevo haciendo con guitarra, la verdad es que lo hago desde hace más de 10 años en realidad. Y paralelo a las bandas que iba armando, siempre soy como que tengo esa dualidad, ¿no? Como que hago un trabajo solo, pero me gusta mucho el trabajo de banda, pues de... Soy bien, es mi formación ska punk, que es la que me lleva siempre a... Ajá. Pero igual tenía esta faceta de andar como libre por los caminos. Hace mucho rato que la quería, le quería dedicar el tiempo que se merece para desarrollarlo, porque siempre estaba como en un bajo perfil. No utilizaba casi nada como una herramienta de transmisión de un mensaje, ¿no? Iba a huelgas de hambre, a huelgas en general de trabajadores, a colegios en toma, a universidades en toma, a marchas, a beneficios. Y de tanto guitarrear y tanto andar en eso y como que tanto desgastar también el otro formato así como de andar en la industria de la música ya, que fue a la que nos metimos con los Juana Fe, empujando así como que entramos, empujando y entramos, aprendimos un montón de cosas. Como que un día me miré y habían pasado 10 años y una cacha de tiempo. Y nada, por el año pasado me decidí a grabar un disco que se llama Santo y Seña. Y también como inaugurando una nueva etapa de experimentación en la que estoy. Y en ese sentido el Santo y Seña para mí significa eso. Es el primer disco que hago bajo mi nombre. No digo solista ni digo lo hice solo porque eso es mentira. Uno nunca trabaja solo, los proyectos siempre son colectivos, ¿no? Pero es la primera vez que inauguro un proyecto como así, donde yo estoy ahí poniéndole todas las fichas como llueve, la cagó. Impresionante. Tiene que ir caminando después, güey. ¡No! Amante. Estamos a tirar por los túneles secretos después de las cavernas. Bueno, y ahí estoy, pues, con la Santa y Seña que lo grabé en los estudios de La Maquinita, ahí en los estudios de Juana Fe, en octubre del 2013. Y no, está súper entretenido el cuento. ¿Esta mezcla qué nos trae como de nuevo dentro de tu trabajo, de este trabajo experimental con la guitarra nomás, porque no es con la patota? Claro, no, esto es la manera de promocionar el disco también, y de la génesis del disco es con la guitarra, ¿no? Igual el disco está grabado con una patota bien grande, con hartos invitados, pero nace desde la guitarra. Entonces, de repente les toco la primera cancioncita, ¿no? Vamos al tiro con la primera cancioncita entonces, pues, y después comentamos más o menos. Porque esta canción es bien bonita porque como que habla de un poco sonoramente y temáticamente un poco el bolón en el que me estoy yendo en este disco. Sí, bien. Acá en Radio Placeres, compañero. Que la sigue, la consigue. De tanto viajar se cansan los pasos, se rompe el zapato. De tanto mirar los ojos se cierran a ratos. De tanto esperar dan vuelta los años, se olvida el abrazo. Se cansan los pasos y hay ganas de regresar. Vengo buscando el cruce por los caminos de la canción, lejos de mi raíz hace tanto tiempo. Los amigos perdidos llenando los vasos, cumpliendo el trabajo, soñando en la ruta, perdido en atajos. Festejo de amor, tu cara en mi mano, me atrapan los años, se cansan los pasos. Por los caminos de la canción, lejos de mi raíz hace tanto tiempo. Los amigos perdidos, la familia escondida, vagabundeo, palabra repartida. Qué traicioneros fueron los deseos. A detenerse nadie me enseñó. Se fueron volando, llegan en cada cuerda y su vibración. Yo tengo tu amor aquí. ¡Epa! De tanto viajar se cansan los pasos, se rompe el zapato. Se cansan los pasos, y hay ganas de regresar. Vengo buscando el cruce por los caminos de la canción, lejos de mi raíz hace tanto tiempo. Los amigos perdidos, la familia escondida, vagabundeo, palabra repartida. Qué traicioneros fueron los deseos. A detenerse nadie me enseñó. Las voces que se fueron volando llegan en cada cuerda y su vibración. Yo tengo tu amor aquí, cerquita de mi corazón, para que no se olvide, cerquita de mi corazón. La llevo yo cerquita, cerquita del sol. Bien, mira. Aguante la radio, placeres, compañero. Bueno, ahí pasaba. Buena, buena. De tanto parte, viajar. De tanto viajar. De tanto. Esto es como una confesión, ¿no? ¿No? De tu parte, lo que te llevó a este trabajo que es el Santo y Seña, me imagino, es como. Ah. Claro, es que yo siento que bueno, los procesos creativos y los trabajos que están relacionados como con andar con los ojos abiertos y meterse como en los caminos que le llamo yo, ¿no? Leí los caminos de la canción, que yo creo que requieren de esa cosa circular, ¿no? Como de lo que dicen los amigos que son buenos para meterse al agua ahí con tablita y cosita y el body y la weá. Tengo hartos amigos que hacen eso y entonces me dicen, no, si es como que de estar arriba de la ola, de seguir el ciclo, como de subir, bajar, y no en términos de exitismo, ¿no? Sino que de no podés estar todo el rato así como o dejando atrás tu raíz, todo lo que tú eres. Y en ese sentido, a mí me pasó eso, que el Santo y Seña es una cosa que tenía guardada, que canciones que tenía guardadas, y unas canciones que tienen 14 años, 13 años, imagínate. Otras que tienen 9, 8. Hay solamente una que fue hecha para el disco, pero el resto son todas canciones muy antiguas. Y un poco me pasó eso, me pasó como que necesitaba tiempo para mí. Me metí a estudiar hace 2 años en la noche, estoy estudiando cine documental, me consume mucho tiempo de mi vida. Y dejé de lado el dibujo, entonces lo estoy retomando de nuevo. Y la verdad es que me gusta andar con la guitarra ahí abriendo camino. Además, es súper cómodo, porque te subía a la micro, el metro, andar en la calle. Y un poco eso fue lo que estoy inaugurando con este ciclo, ¿no? Como un tiempo más calmado, más fácil de caminar. Así como que yo creo que hace tiempo también que estaba súper metido en la manera que tenían de trabajar, guardando las proporciones, guardando las proporciones artísticas, épicas y también de tiempo, ¿no? Pero este acto que tienen personajes como Atahualpa Yupanqui, La Violeta, bueno, el mismo Manu Chao, Víctor Jara, Carliños Brown, que son weones que llegan, van con su tambor, su guitarra y se pierden y tú no sabés nada de ellos en años, y después aparecen con el trabajo, con un trabajo de recopilación. Así que no, es un poco eso lo que estoy inaugurando, como también es un tributo a mi memoria, a mi memoria circular, que te digo yo, como que yo empecé así con la guitarra, empecé en los pastos de ciencia de la USACH, en las marchas, weón. Por ahí alguien contó que vendía ahí hamburguesas de soya afuera de la Facultad de Arquitectura. Estudié arquitectura en un momento antes de terminar la carrera, antes que me atrapara la arquitectura, dije, no, acá necesito plata ahora para dejar de estudiar, pagar esta weá y dedicarme a hacer música. Y ahí se me ocurrió la idea de vender hamburguesas de soya. Y no, ese fue un descubrimiento genial, pues, cuando caché que podía tener dinero haciendo panes, me dediqué a hacer, puta, 200 panes diarios, y ahí fuimos con los demás chiquillos, les conté a los cabros de Juanafé, un par de amigos más, y estuvimos ahí trabajando como un año, vendiendo panes para poder tener el dinero para arrendar la casona que hoy día es la maquinita. Ah. Y ahí la encontramos hace 10 años, la encontramos hace 10 años y la pagamos, el primer arriendo, los primeros dos arriendos los pagamos con hamburguesas de soya. Mira lo que pasó. ¿Quién más está detrás de este proyecto La Maquinita? Bueno, La Maquinita. Se vocifera, se sabe por las redes sociales, pero en Valpo como que estamos un poco desconectados. Sí, pues no, mira, Valpo, La Maquinita, ¿no? Es el gran proyecto que hay detrás de Juanafé. Como que yo creo que es el gran legado que deja Juanafé, ¿no? Que es donde se involucraron Tomás Moore, que es el productor, percusionista, manager del grupo, Jaime Concha, que es el bajista de Juanafé, Pablo Reyes, que fue guitarrista como 4 años de Juanafé y después se dedicó como a trabajar en la parte como de coordinación general. Ellos tres, más un grupo de gente donde están metidos los Juanafé y otras personas que están alrededor también de la casa, donde está un montón de gente que así. La lista gigante, está el Pini, que es nuestro sonidista de siempre. Ellos empezaron a idear el funcionamiento de este proyecto, que Juanafé tenía un estudio de grabación, por el cual después de La Maquinita trabajamos mucho ese verano y se nos ocurrió la idea de hacer un estudio de grabación. Entonces, ese estudio lo hicimos en la casa y después surgió esta idea de La Maquinita de tener una propia productora, alguien que nos, como que consiguiera recitales, que funcionara como catálogo, como sello independiente. Y un poco como la idea de hazlo tú mismo, ¿no? Claro, como tratar de solventar todo lo... Porque Juanafé siempre ha sido un proyecto que se decidió meter... romper los prejuicios. Romper los prejuicios significa ir a la televisión, ¿sabes? Involucrarte con los fondos del Estado, tocar en lugares en los que nunca uno hubiera tocado, y desprejuiciarte y conocer, lo probé y ya no lo hago más. Pero me sirve, lo sigo haciendo. Y en ese sentido, la industria musical, que la precaria industria musical chilena, está carente de un montón de cosas, y yo creo que un poco el proyecto fue eso, fue involucrarse en saber ya acá los sellos ya no funcionan, bueno, cómo se hace un sello, cómo se hace un catálogo, cómo se hace un estudio de grabación, y un poco de eso se trata La Maquinita, ¿no? De generar espacios para... Y que los recursos queden en comunidad, porque no se lo lleve un huevón que... No, claro, pico idea de quién es realmente y está cortando por el trabajo. Que esa figura ni siquiera existe ya en Chile, ¿cachai? Uh-huh. O sea, ni siquiera existen ya los huevones que puedan poner la plata para poder hacer... Entonces, ¿no? Fue como... Ese fue el experimento y los chiquillos, bueno, ahí están, pues, poniéndole duro a... Por lo menos la mitad de Juanafé está completamente involucrada ahí, la otra mitad también está colaborando y partió hace como 2 años. Claro, en el momento en que partió... Yo empecé a ver esto y yo como que me hice un lado, porque me bajo esa premisa de pastelero a tus pasteles, yo me di cuenta que, claro, que lo mío era hacer canciones, y claro, no, y un poco sacándole la vuelta a la tremenda pega de significar, o sea, los chiquillos están ahí, bueno, es un trabajo completamente admirable, loable, y es fabuloso, porque la pega de producción es una pega gigantesca, ¿no? Y claro, y en ese momento yo creo que cuando empezamos a resolver ahí en La Maquinita, son 8 años de reflexiones que nosotros hicimos acerca del mercado de la música, la industria de la música chilena, y está pasando cosas bien interesantes. Bueno, ellos están en contacto con proyectos independientes también de Argentina, algunas cosas de México, No, está bien, está bien. Sí, porque estamos ya para ir nombrando también, porque igual es bueno. La Maquinita ha hecho trabajos re concretos. Entonces, Evelyn Cornejo, la Anita Tijoux, el Guerrillero Oculto, son gente que concretamente ya ha sacado sus trabajos a través de La Maquinita. Pelota Chingó estuvo grabando al parecer, ¿o no? El primer disco que se hizo, el de la claro. Pelota. Entonces, el primer disco fue Juana Fiana Nostel, ese. Claro, o sea, no solamente en las buenas intenciones, sino que también ya hay trabajo concreto que no, hay un catálogo, de hecho la gente puede ver lamaquinita.com con K. Y ahí está el disco, el último disco de la Ana, o sea, la Ana Diosa Golbengo ahí. Están todos los discos de Juana Fe. Está, como dices tú, la Pelota Chingó, la Evelyn Cornejo, el Guerrillero Oculto. Y Negros de Harvard, que es una banda Máquina Candela. No, y sigue este disco, bueno. Este semestre están sacando nuevos discos, el de Camilo Eque y un par más. Qué, buen, sí, qué bueno, Camilo. Bueno. Y no tenían el primer cantautor que suman. Camilo Eque. Sí, po. Buena. Sí Camilo, sí. También es bien interesante. Su hermana hizo un programa aquí en Radio Placeres. Camilo Eque es un tipo fabuloso. Sí. Fabuloso, sí. No, es un chico que no lo miren a huevo, por favor. Mucho talento. Oye, mira, saludo aquí desde el Cerro La Loma, desde el Cerro Yungay y desde el Cerro Cordillera. Dicen que se escuchó filete la canción y bueno, están ahí. Ah, qué buena. Sí, y te puedo decir que en breves minutos más en este programa también estarán siendo entrevistados los Salvajes de Cibel. Mira, mi compañero ahí, portavoz, con lo que nos cruzamos ayer, fíjate. Sí. Bueno, porque... más rato te voy a estar presentando Juan Ayala junto a Cabro Guasto, una banda de acá de Valparaíso que la queremos mucho, son hermanos de acá. Bien. Y hay una relación bien bonita de la placer con muchos músicos de Valpo. ¿Cómo es la relación de Juan Ayala o de Juana Fe con la gente de Valparaíso, que hay como una escena pequeñita que está allá incrementándose en cualquier momento? Bueno, yo creo que nosotros formamos parte de una generación de músicos que son amigos, que se relacionan y claro, donde está, claro, los chicos Trujillo, ¿no? Panda Conmoción, Juana Fe, La Mano Ajena. Bandas que sí tienen en general, bueno, la misma Evelyn Cornejo, ¿no? Bandas que tienen una fuerte conexión con Valparaíso, ¿no? Un grupo, un movimiento musical, artístico, que donde hay gente de danza, de teatro. Y Valparaíso siempre es un referente, algo súper refrescante, ¿no? Como que uno viene acá a tocar, hace poco estuvimos nosotros, una de las últimas recitales donde yo canté con Juana Fe fue... Con los Guadaña, el lanzamiento de Guadaña. Con los Poder Guadaña, que son gente para nosotros, para mí, son terriblemente respetables el trabajo de... Y admirable el trabajo de Teo, desde Sonora de Llegar hasta acá, ¿no? Y claro, el puerto yo creo que es potente, o sea, esto es patrimonio de la humanidad. O sea, nosotros estamos al lado, o sea... Hay que ser muy re weón para no impregnarse de lo que está ocurriendo. Y fíjate, mira, yo tengo la suerte de viajar harto. A lo largo de Chile, también he tenido este año, he viajado harto por México, Perú, Argentina. Y ¿sabes qué? Yo creo que Valparaíso en este momento hay una energía y un trabajo que está generando bandas que yo tengo toda la tincada que... van a ser que van a dar la sorpresa en un par de años más, si se van a meter en el tema más, van a salir del under, creo yo, que La Mano Inquieta, Las Malas, Los Poder Guadaña, yo le tengo toda la fe que ahí en Valparaíso están ocurriendo cosas muy interesantes, porque a lo largo de todo Chile están todos tocando lo mismo, o sea, tú levantas una piedra y aparecen bandas tocando cumbia, ¿no? Los medios te quitaron a este movimiento que era tan potente de música latinoamericana mezclada con rock y canción así comprometida, la tildaron de nueva cumbia chilena y le hicieron mierda. O la cumbia urbana también. Le hicieron mierda, o sea, lo peor que podrían haber hecho era haberle puesto esa etiqueta, y se disparó y se difundió hacia distintos lados bajo esa etiqueta, y están todos los cabros tocando cumbia ahora. Y buena onda para las bandas, así, todo mi respeto, ¿no? Pero yo creo que el nivel poético que empezaron a desarrollar, no sé en qué momento se transformó que ahora lo popular es al cantarle al copete, al pito y a las minas. A las minas y bueno, así con un nivel de poesía, pero deplorable. Entonces, yo creo que en Valparaíso tiene mucho que aportar en ese sentido porque está tomando los mismos elementos de fusión que una vez estuvieron así súper fuertes, creo yo, estaban ocurriendo en el barrio Brasil hace 10 años, 7 años, y no sé, en algún momento esa energía se cambió y ahora está, siento que está acá, y las bandas están haciendo muy buen trabajo, muy, muy, muy, muy bello. Nosotros estamos, muchos estamos con los ojos bien puestos acá en Valparaíso para ver cómo también generamos ese nexo, ¿no? Y hace rato que Valparaíso siempre está... Pero no sé, eso de la energía te lo digo porque hubo un tiempo en que de Concepción salían las bandas. ¿Se acuerdan de Concepción? Los 90. Claro, que está ahí después, no sé. Hubo un tiempo en que se quedó en Santiago y a nosotros nos tocó estar en ese minuto y empezaron a salir muchas bandas de Santiago. Pero ahora está, siento que yo está en otro lado y creo que está acá. Buenísimo. Oye, un señor que estuvimos hablando hace un rato a él, que hoy día está de cumpleaños, cumpliendo 61 años de edad, el señor Mauricio Redolés, que nació el 6 de junio del 53. Es un loco que tiene una relación con Valparaíso también bastante grande. Esta semana pasada dio que hablar porque su disco, que es, desde mi punto de vista, maravilloso. El último disco, el Redolés, weón. Bueno, Redolés, a sus 61 años, sigue sorprendiéndonos una y otra vez. Y también tiene como un rollo con Valpo. Le pasa a él, por ejemplo, que viene a Valpo y la gente le pide que recite. No le pide solamente que cante su éxito y todo. Y la gente, cuando él recita, no sé, por Los Viejos Culiados, qué sé yo, la gente recita con él. Después, como pop, ¿cachai? O sea, que un poeta, que la gente recite los poemas de un poeta. Pero también, desde mi punto de vista, que sea premiado por Altazor por un disco, siendo que para mí el Redolés es un poeta antes que músico, pero es un loco que también ha andado ahí, pues, con su guitarra, dando vueltas, el oficio del cantor, ¿cachai? Con toda su energía también, porque sabemos que en el Redolé, y lo hemos encontrado en millones de escenarios, en millones de bajos de escenarios, puteándonos, ¿cachai? Mandándonos a la chucha por nuestra forma de ser o de ser inconsecuente, qué sé yo. Entonces, lo que tú decís de Valparaíso, la guitarra y todo eso, claro, este lugar común... del que estamos hablando, ¿cachai? Un poco, en un rato más aquí viene Salvaje Decibel, que es una banda que se supone está en la etiqueta hip hop. Sin embargo, las etiquetas hoy día cada vez van siendo menos importantes, ¿no es cierto? Exactamente. Y La Maquinita también muestra eso, digamos. O sea, un hip hopero como Guerrillero Oculto, o una hip hopera más soul como la Anita Tijoux, una banda de salsa o de cumbia como los Juana Fe, etcétera. Vamos sumando, ¿no? Vamos mirando esa mirada. Y hoy día tú nos contabas ahí fuera del aire que, aparte de venir de otras radios, también estuviste en una peña tocando por ahí, también has estado en las tomas o qué sé yo, en esas consecuencias. Entonces, finalmente el trabajo serio se va imponiendo solo, ¿no es cierto? De alguna forma. Claro, entonces, yo creo que lo que ocurre, mira, es que la canción... me pensaba harto, bueno, Redolés es un tipo que tiene una dimensión artística así inconmensurable, y creo que Chile, el público chileno y el medio chileno es tan ingrato, somos un país tan ingrato, ¿no? Con lo uh-huh. nuestro. Yo creo que es fabuloso que él se haya ganado el Altazor, man, porque es como, aunque significa un pequeño reconocimiento, yo creo que esos reconocimientos son un poco cariños también, como para que van levantando el ánimo, te dan ganas de seguir Claro, no es que signifiquen mucho, sino que es también van como reposicionando el trabajo de los artistas, ¿cachai? Que creo que para que le lleguen a personas que no aún no conocen. O sea, yo creo que hay mucha gente que aún no conoce a Redolés. En ese sentido, ese reconocimiento hace que se expanda su trabajo, que es increíble. De hecho, un disco se llama El Viejo Cachai Redolés, con signo de interrogación, que es como la típica. Oye, ¿cachai Redolés? No, yo me acuerdo que lo escuché con un cassette con una amiga que me dijo, ¿cachai Redolés, bro? No, y al tiro el balazo en los sesos del bello barrio. Bro. No, es increíble, claro. Es que el tipo es increíble. Yo creo que también, por lo que dices tú, el oficio de cantor o de banda o de lo que sea, es una cosa muy bella, aunque es un hace parte de un rito. De un rito, o sea, la canción, la música es un rito. No es un bien material, es uno intangible. Entonces, la primera necesidad por la que uno realiza ese rito es para estar con los amigos, para cantar, para alegrar, para ponerse más triste incluso, para exorcizar los demonios. Y ocurre algo muy paradojal porque está en medio de algo que es la industria musical, que toma ese rito que es intangible y lo convierte en algo tangible, como un disco. Le pone precio y lo lleva al mercado y lo vende y lo capitaliza. Y yo creo que eso es lo que realmente mata a la música, no el pirateo. Claro. Lo que mata a la música es ponerle precio a la música. Y ahí está la gran paradoja de querer vivir de la música. porque uno cuando es más pendejo, sin saber mucho cómo está la fantasía de que vio MTV, escuchó la radio y las bandas que a uno le gustaban y veía los videoclips ahí, se mete y le pone fuerza para ver cómo se logra eso. Yo digo, qué traicioneros fueron los caminos en una canción de este disco. Claro, para mí fueron traicioneros los caminos, porque yo después de 10 años me di cuenta que yo ya no quiero vivir de la música. Sí, tuve que reestructurar toda mi economía familiar y todo, y hacer que la música me genere una tercera parte de mi economía. Y las otras dos que me quedan, veo, puta, vendo cosas, hago intercambio de revistas, de cómics, trato de vender, hago talleres en barrios, estoy tratando de estudiar para poder empezar a hacer videoclips y otras cosas, y por ahí me voy dando vuelta, ¿no? Y claro, y así le quito a la música la presión de que me tenga que alimentar y pagar todas las cuentas, y la vuelvo a ritualizar. Y tocar en realidad cuando yo quiero y poder darme el lujo de venir un día completo. ¿Sabes qué? Voy a estar todo el día en Valpo y voy a hacerlo todo. Y claro, termino bien cansado, pero vuelvo a darle un rito también. Es un día al mes, ¿sabes? Que le puedo... Y no, y ahí estoy como probando fórmulas. Y para hacer ese tipo de fórmulas también, yo creo que esta es la mejor compañera. La guitarra te abre, yo creo que la música te abre todos los caminos, todas las puertas se abren, y ahí estamos, ¿no? Inventando, porque Chile es un país pequeño y no existe la industria musical, es una cosa muy pequeña. Yo creo que todas las cosas que se hagan, las radios, por mucho color que se den, así que tengan todos los recursos, igual son radios pequeñas que no alcanzan a generar un gran fenómeno. Entonces, como que la suma de todas las partes es la que hace que la música chilena se vaya levantando. A eso sumémosle un poco los bares o los lugares donde se hace, claro, la música en vivo, que muchas veces son súper miserables con las bandas por la chela o por tocar. Por la puerta. Sí, o ni siquiera por la puerta, y la gente no está ni ahí con pagar una luca, dos lucas. O sea, el mismo público, ¿no? Que a veces te quiere, te regatea. Pero eso va cambiando. Yo creo que ha cambiado. Yo que llevo haciendo música hace 15 años, ha cambiado. Pero a ese punto quería ir yo, porque ¿cómo se logró en Santiago hacer? Porque de repente yo veo valores de tocata 5 lucas. Y la gente va y los paga y no está ni ahí. O sea, parte de su presupuesto para pagar. Claro, o sea, hay gente que... Es que eso va en la medida de que las personas que son más... que son más melómanas y más fanáticas de la música, que se criaron en los 90, creo yo, con todo este fenómeno de bandas que salieron, los Tetas, la Florida Ponte, Tiro de Gracia, personas que tenían 15 años en los 90, que se criaron con ese switch, que en los 90 fue el último gran auge de la música chilena apoyada por los sellos. Hasta ahora, que estos últimos años ha surgido, las bandas quedaron sin sellos, durante muchos años, y desarrollaron su trabajo haciendo recitales, tocando en vivo, y en eso se convirtió la... Están llamando ahí, mandando saludos. Y claro, todas las bandas nos tuvimos que autogestionar y organizarnos, asociarnos, hacer fiestas. Estoy en la radio. El grillo. Estoy en vivo. Y yo creo que eso fue el recital en vivo, darle valor al recital en vivo, fue lo que hizo que la gente empezara a pagar la entrada. O sea, ahora incluso vienen buenas de afuera. Entradas que valen 20 lucas, 150 lucas, la gente las paga, se endeuda. Medio palo, sí. Claro, pero lo bonito es que en el medio under, en el medio independiente, porque hay un montón de bandas que siguen sonando en la radio, pero igual siguen siendo under, creo, de una manera de trabajar independiente, la gente está pagando 5 lucas, 10 lucas. La fórmula, claro, para que eso resulte, hay que tocar poco. Porque para que te vayan a ver todos los fines de semana. Y ahí es donde está el problema, pues, porque el mercado es tan chico y los lugares tan chicos que tú no puedes no tocar poco. Tienes que tocar harto. Y eso va subiendo el nivel de la competencia. Y igual es bueno, como que también ocurrió que en un momento yo creo que la competencia de que hayan pocos locales y asociarse con las bandas y tocar, poder tocar con dos, tres amigos en un escenario, hace que uno vaya subiendo el nivel de manera automática. Buenísimo. Entonces, Diablo. Oye, parece un tercio que Juan Ayala necesita recuperar y que es parte de su arte. La Vela Bar hoy día va a estar ahí auspiciando la economía. En la Vela Bar, aquí cerquita en Serrano, en Valparaíso, que todo queda cerquita en Valparaíso, que tiene una gran escena a pesar de la lluvia tupiosa que nos atacó hace un ratito. Juan Ayala junto a Cabro Guacho. ¿Y qué se viene, digamos, en la vida cantautora de Juan? Bueno, mira, tengo una banda nueva que se llama La Tierra Amarilla y que con ellos estuvimos, ya hemos estado ensayando desde el verano y estamos ya listos, hemos tenido 4 recitales y está muy bueno eso porque estoy ahí tocando con unos grandes amigos y personajes con los que quería tocar hace años, pues. Entonces está bien rockera la cosa, estoy con la Edita Rojas, baterista de Electrodoméstico Ah, ahí en Los correcto. Tarros, con Antonio San Martín, director de La Avalancha y La Molestar Orquesta en el bajo, Héctor Echeverría, director de Peces, en la guitarra y en multiinstrumentista, y la Lola, que Lola Millán, que es colombiana, corista y vocalista de la banda En Flor. Hicimos un combo de 5 personas y ahí estamos montando los discos, los temas del Santo y Seña, ¿no? La verdad es que yo espero, bueno, ha sido una decisión sumamente difícil realmente como dedicarle todo mi tiempo a esto y dejar de tocar, dejar de cantar en Juanafé. Y estoy ahí también madurando, viviendo algo que no viví hace 10 años, pues, o sea, de estar con los compromisos, con nuevos compromisos, con más tiempo. Sí sé que quiero mucho hacer esto, seguir haciendo esto, como dando a conocer el disco Santo y Seña, visitando radios comunitarias, yendo a tocar a distintos lugares, bares. Creo que es bueno, me va a permitir hacer un nuevo reconocimiento por toda la escena musical chilena, que afortunadamente el haber tocado en el grupo me abre todas las puertas, ¿no? Tenemos un par de canciones que se conocen en todos lados, así que eso es maravilloso. Y nada, pues quiero, en septiembre quiero, hacemos la gira Santo y Seña, que yo creo que nos va a traer nuevamente por Valpo un par de veces. Bueno. Ojalá primero con guitarra y luego con la banda completa y siguiendo un poco, descubriendo cuáles son los lugares donde hay que tocar. En el Trasfón estaban pasando el dato que estaban buenas las tocatas. Y ahora, la otra próxima semana, el domingo de la próxima semana, me voy de gira a Europa a presentar el trabajo. Ándame a gozar. Ándate la cosa. Invitado por Said, un amigo que el rapero que anduvo por acá en Valpo, se quedó harto tiempo, nos conocimos, un argelino francés, y el hombre me invitó a girar con su grupo que se llama ZEP, Zona de Expresión Popular. Notarán que por el nombre enganchamos inmediatamente, teníamos un rollo en común, De más que sí. y ahí como mi compadre me invitó, voy a estar ahí girando 15 días con él en Francia, después con otra banda chilena que está mestiza, que está en Ámsterdam, me va a recibir allá, voy a ir a Ámsterdam. Otra banda mestiza de Bélgica me recibió, me está organizando un recital. Así que no voy a estar Hay haciendo como el harta cabida reconocimiento. allá en esos lugares Sí, bueno, para sí, es que se viene distintos desarrollando harto. músicos, ya sea cumbia, rock, Mira, balcánico. la cumbia es una cosa que están descubriendo los países anglos. Así, Estados Unidos y Europa. Está entrando de una manera, compañero, pero sí, pero gigante. Y Sargento García, que es un músico francés también con el que Sí, somos po. amigos, nos decía que lo que ocurre es que durante muchos años, en los 80, fue la música africana la que pegó en Europa y en Fela Kuti y todas estas cosas así como más afro. Después del reino de la música africana, Salif Keita, Cesária Évora, entra Buenavista Social Club en 97 y todo el mundo se alucina con la música cubana. Y la música cubana hasta el 2007 reina en Europa, en Estados Unidos, y se convierte como en un fenómeno. Y desde 2007 en adelante, lo que está entrando es Colombia, Latinoamérica, y está entrando como toda esta fusión de ritmos gitanos, pero principalmente Latinoamérica, la cosa andina y la cosa cumbiera. Entonces, increíble cómo en fiestas under en Europa la gente toca Chico Trujillo, toca Juanafé. Toca Celso Piña de México y es interesante porque también es el movimiento, el fenómeno en el que estoy montado yo, entonces es una Justito. weá muy loca porque cuando te pusiste a hacer música dije, puta, me encantaría ser parte de algo, pero de repente te miráis después de 15 años y dices, chucha, estoy siendo parte de algo que no está siendo pegando solamente acá en Sudamérica. Sudamérica, en Chile, sino que está sonando en otros lados. O sea, yo esta gira la armé en base a la invitación de mi amigo francés, weón, y voy para allá y empiezo a mover los contactos. Y la semana pasada me escribieron una banda de Londres que me consiguió un recital así con la guitarra y me decían, oye, ya nosotros queremos ser tu banda de apoyo. ya, estoy weando, dije yo, como, sí, no, nos gusta nada, te hemos escuchado, es aquí, acá, con Juanafe, con lo que torcía, donde acá hay con colombianos, hay chilenos, así, bueno, yo, guau. En Ginebra, en Suiza, me pasó lo mismo, y en Bélgica también, entonces, digo, guau, qué onda, así, que internet es fabuloso lo que hace, cómo vuelan las... Sí, un gran avance en las comunicaciones tan lejos como Europa, África o Oceanía, weón. Claro, ¿no? Es increíble, tú estás con este aparatito así de la tecnología, estás ahí al tanto de todo. Así que no, me voy allá y en septiembre vuelvo. En septiembre le doy con todo, voy a dejar sonando un primer sencillo que se llama Tanta Música, que es una declaración de principio absoluta. Y ahí estoy, pues, poniéndole, descubriendo caminos nuevos, jugando con la música. Espero verlos nuevamente en primavera, muchachos. ¿Eh? Sí, o quizás antes en alguna visita invernal. Seguro, pues. Un día viernes aquí. No, es que no voy a estar. Bueno, por esquipe. Me arranqué, no quiero saber nada más. Por esquipe. Pero por esquipe, y les voy comunicando cositas, les mando ahí. Sí, y en septiembre, septiembre vuelvo con todo a lanzar el segundo sencillo del disco y ahí a lanzar el disco. Y ahí a seguir trabajando duro, porque mira, Jorge Gulón, que un gran amigo, me dijo, este no es una carrera de la música, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Así que ahí estamos, resistiendo. Bueno, Juanito, así que, oye, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, para mí es tremendamente importante comenzar este proceso acá, compañero. Por eso vine así, porque es también una inyección de energía... Partir acá desde donde uno viene también, pues ahí desde el barrio. Oye, y están tirando el desafío acá, que ya que La Placera está cumpliendo 25 años, en noviembre Juana Fe está en la fiesta de aniversario. Te puedo dar el contacto ahí interno para mover los hilos, para mover la influencia, pero seguro tienen que invitarnos nomás, pues hay hartas bandas que pueden venir así. Los claro. Juana Fe tienen que invitarse a la banda Conmoción también. Justamente, no, con los Conmoción estamos arreglados. Ah, entonces están listos, pues. Inviten al Juan Ayala también. Tenemos una casa como con 15 pies allá para la Conmoción, que son una cantidad de... Tipo... Oye, ¿cuántos años cumplen? 25. 25. Ah, entonces tienes que poder invitar. No, sí, una fiesta importante la de este año. Así que llevamos con Juanito al aire la última invitación a Marrato La Vela Bar, Serrano 517, cerca de la Plaza Sotomayor, ahí donde el desfile, toda la hueá patriótica que hacen para el 21 de mayo, Valparaíso. Va a estar Juanito Ayala junto a Cabro Guacho. Oye, y ahí para que la gente estemos conectados y esté así al tanto de lo que estoy haciendo, pueden meterse al el Facebook Juanito Ayala Oficial. Juanito Ayala Oficial, entonces. En Facebook, ahí está la página y ahí nos conectamos, sigo mandando música, toda la onda. Oye, Juan, gracias por la visita y preséntanos el single que vamos a escuchar ahora, pues muchas gracias por haber venido. Bueno, chiquillos, muchas gracias a usted, aguante Diablo, ahí por la conexión informática, cibernética, espacial, magia negra. Oye, vamos a dejarlos con Tanta Música, el primer sencillo de... Santo y Seña, que es mi primer disco ahí debut. Así que nos estamos viendo luego, andaremos por acá con la Tierra María, chiquillos. Tanta música que tengo en mi cabeza. ¡Aguante! Tanta música que tengo girando en la cabeza, no me deja dormir, señor. Por eso es que yo quiero cantar con los tambores para liberar mi corazón. Yo quiero con mi vecina, reírnos de la crisis, la política y el fútbol. No encuentro mi lugar en esta sociedad, todo es tan ordenado y yo solo tengo mis versos, mis manos, mis dibujos y mi descontrolada voz. Hay tanto sinvergüenza vendiéndonos el cuento, no hay que tomarlo en serio, no. Mejor nos rejuntamos a buscar un remedio alrededor del girando en la cabeza, no me deja olvidar, señor. Por eso es que yo creo en el canto revoltoso, pa' sacudir el corazón. Yo quiero que en mi esquina se mezclen los sonidos, violines, tumba y acordeón. Salir de la rutina, alimentar los días con estridente rock and roll. No encuentro mi lugar en esta sociedad, todo es tan ordenado y yo prefiero los trabajos que hagan crecer ideas y me estremezcan de emoción. Pintor por la mañana, poeta por la tarde y por la noche cantaor, superando la crisis, improvisando el día alrededor del cuerorón. Cuerorón, guitarra vibrando al viento, como la tierra es libre, los mares. La tierra es libre, los mares.